Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2215 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón, el control operativo, con esta linda canción About a Girl, que es el primer sencillo de esta banda de Academy East. Fíjense que ellos ganaron, bueno, estuvieron en la lista del Hot de los 100 mejores hits del 2008 en el MTV latinoamericano. Esta canción fue número 39 en la lista de las 100 mejores canciones de Rolling Stones del 2008. ¡Wow! Pues es un buen grupo, buena música, música moderna, buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional. Le recuerdo que pues tenemos... va a llover, o si no es que ya llovió en algunas partes de la ciudad, así es de que extreme precauciones. Pues ha estado muy tranquilo la temporada de huracanes, está Ida en el Atlántico Central, pero así ahora sí que el nombre lo dice, está Ida porque va para allá. Nada que nos preocupe, solo preocuparnos de las lluvias, porque sí está pronosticado que nos caiga agüita todavía. Y qué bueno, porque ya el calor, como que ya empieza a calarnos el calor, ya es tiempo de que entremos a las grandes, lindas temperaturas de la ciudad de Mérida. Falta poco, hay que estar informados. Hoy es martes de especialista, nos acompaña nuestro queridísimo amigo y pues ya colaborador nuestro, don Mario Montalvo Ortega. Él es el CEO de Grupo... Bueno, ya no eres CEO, ¿verdad? Ya no, estás retirado, eres el tatich, decimos aquí, el que trabaja. Mi querido Mario Montalvo Ortega, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y también buenas noches a todos los que hoy nos escuchan. Qué bueno. Oye, pues ya... traemos un invitado de lujo. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Una compañía de lujo. Una compañía de lujo. Platícame, ¿cómo va Grupo Montalvo? Vamos muy bien, tenemos crecimientos por arriba... del 80% en primaje contra el año 2014. Oye, eso suena muy bien, con todas las tormentas económicas a la vista. Con todas las tormentas lo que buscamos es trabajar. Claro. Siempre decir la verdad al cliente. Claro. Y trabajar honradamente. Yo creo que esos son los principios básicos. Trabajo, verdad y honradez. Y eso muchos empresarios deberían de seguirlo, ¿no? Ya ves lo que le pasó a la Volkswagen. No, hombre. Hoy, qué barbaridad. Impensable. Impensable, de veras, increíble. Pero bueno, qué bueno, Mario, me da mucho gusto. Y bueno, pues nos trajiste verdaderamente una empresa que, amigos, quédese con nosotros, le va a causar sensación. Nos acompaña el licenciado Rafael Hernández. Él es el director comercial de Odontoprep México, Odontoprep. Rafael, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. No, pues un placer, y aquí pues esta noche te vengo a platicar de lo que es Odontoprep México y cómo fue constituida esta empresa. Vas a ver que a tus radioescuchas les va a gustar mucho enterarse de esta nueva opción que hay en el mercado. Pues sensacional, todo tuyo el espacio. Primero platícanos, ¿qué es Odontoprep? ¿Cómo surge? ¿De dónde es? Todo esto. Mira, te platico. Odontoprep es una empresa dental de origen brasileño, líder en el mercado latinoamericano, ya con experiencia de más de 27 años creciendo de forma sostenida. En Brasil actualmente atendemos a más de 6 millones de usuarios, más de 50 mil clientes corporativos. Dentro... Al decir 50 mil clientes, ya te mencionas a empresas corporativas. Estamos hablando de empresas privadas. Claro. Dentro de esas empresas, más del 50% son clientes que participan en el Fortune 500. Estamos hablando de empresas que nos dan servicios a nivel global y empresas que conocemos en las diferentes industrias. 27 años tiene la empresa en Brasil. Es correcto, sí. Oye, se me hace poco tiempo para el tamaño de empresa, ¿no? Mira, yo te voy a platicar cuáles son un poquito estas bases, ¿no? Odontoprep fue fundada por odontólogos. Órale, y odontólogos, mira, interesante el concepto. Ellos se dieron cuenta que el negocio se tenía que constituir dejando que el odontólogo se dedicara exclusivamente a dar el servicio de salud. Y la empresa lo que hizo es ver la oportunidad de poner el sistema, todas las herramientas que el odontólogo necesita alrededor para trabajar y hacer bien su trabajo. Fíjate qué interesante, o sea, no arrancaron como una empresa de seguros, sino arrancaron como una empresa para brindarle servicio a los odontólogos en sus herramientas. A ver, explícanos esta creación de la empresa. Ok, no es tanto así. Empezaron, como tú bien comentas, fue fundada por odontólogos, querían dar el mejor servicio a los clientes, a las personas que tenían un problema de salud. Bucal, correcto. Se identifica ese problema que existía y que existe todavía en Brasil, así como en México, y lo que hicieron ellos es simplemente buscar el modelo de negocio adecuado, que fue darles las herramientas a los odontólogos para que se dediquen a dar un servicio de excelencia. Wow. La empresa instaló y desarrolló su propio sistema tecnológico, okay, que es donde se administran los expedientes y los tratamientos de los pacientes. Okay. Y lograron también negociaciones importantes con proveedores. Correcto. Que dan el insumo a los odontólogos para poder dar un trato y servicio de calidad. Y precios preferenciales, o sea, aquí yo veo varias sinergias en conjunto. Brindarle a los clientes un seguro dental que te cubra prácticamente todo, ahorita no lo platicas, y le ofreces a los odontólogos pues una herramienta para atender a sus pacientes con el apoyo de una empresa de este tamaño. Exactamente, es como se hace el negocio. Y pues actualmente en Brasil ya tenemos el 33% de participación de mercado y somos socios de negocio de Bradesco. Ándale. Bueno, Bradesco, amigos, para quien no lo sepa, pues yo tampoco lo sé, pero sé que es uno de los bancos más grandes a nivel mundial, es brasileño. Exacto. Bradesco, sé que por lo menos patrocina mucho el tenis del ATP, porque lo he visto ahí en los anuncios de los torneos de tenis. Oye, platícame algo, Rafa, ¿por qué una empresa se dedica exclusivamente, son exclusivos para los seguros dentales? No somos exclusivos, tenemos competencia. Okay. Sin embargo, nosotros creo que estamos haciendo muy bien las cosas. Hemos tenido crecimientos exponenciales inicialmente del 20, actualmente ya tenemos crecimientos muy importantes dentro de la compañía. Estamos creciendo las ventas en Brasil y ahora que te platique un poco de México, te vas a dar cuenta que hemos sido muy bien percibidos y recibidos por el mercado. Ok. ¿En México qué tiempo tienen de estar trabajando? En México iniciamos en el 2009 y acá iniciamos pensando en monitorear y en tocar un poco el mercado como el mercado mexicano actualmente estaba tocado, ¿no? De forma de productos que dan asistencia, productos asistenciales que dan coberturas pequeñitas, diagnósticos, limpiezas, y nosotros lo que creemos y estamos conscientes es que el mercado mexicano necesita un seguro totalmente completo, con coberturas robustas, que realmente le brinden al asegurado o al cliente mexicano realmente una solución para tener una sonrisa y una calidad, ¿no? Y una Oye, salud. Oye, yo dental. Fíjate que ahorita recuerdo, porque aquí con Mario hemos platicado mucho sobre los seguros. Antes yo recuerdo, Mario, si no me equivoco, antes los seguros de gastos médicos mayores, había algunas exclusiones para la cuestión de atención bucal, ¿no? Sí. Las hay todavía. En un principio las pólizas de gastos médicos no te cubrían el tratamiento dental. Ah, ok. Al surgir empresas como Odontoprep, empiezan a ofrecer en alianza con ellas algún tipo de cobertura, que es lo que mencionaba Rafael. Ok, ok. Donde hay algún tipo de asistencia, que limpieza dental, que etcétera. Pero aquí es una revolución del concepto. Aquí el concepto es una atención médica, odontológica, total, integral. Claro, hay planes menores, pues medianos y mayores, que ahora Rafael les comentará, pero ahora es una atención completa. Completa. Pues amigos, afile los dientes para de una vez comprarse su seguro. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta linda canción, Gold on the Ceiling. Oro en el techo. Eso quisieran muchos, ¿no? Encontrar el oro en el techo. Es una canción de la banda norteamericana de rock The Black Keys. Es la tercera canción del séptimo álbum de estudio El Camino. Buena música, buen rock and roll. Este sí es un garaje rock, blues rock y glam rock. De ninguno de ellos entiendo, pero pues el blues rock me gusta. ¿Por qué les ponen tantos nombres? Para diferenciarse. Rock metálico, rock pesado. ¿Te gusta el rock and roll? Sí, desde luego. Por supuesto, pues somos rockeros de corazón. Buena música. Gracias, amigos. Estamos con el equipo completo. Está Aranza Angulo en las redes sociales. Ya sabe que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Le mandamos un saludo a David Azcorra, que siempre está pendiente de nosotros y ya está ahí compartiendo todo lo que nosotros posteamos en las redes sociales. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que creo que... Mire, esto le va a encantar. Ojo, mi querido Mario. Todo el mes de septiembre, bueno, lo que queda, pues estamos ya 22, el argentino estará otorgando un descuento especial solo para los radioescuchas de Fórmula en los Negocios del 30% de descuento. ¿Toda la cuenta? Toda la cuenta. Oye, pues hay que pedir. ¿Dónde te llevaron a comer, Rafa, hoy? No, pues mañana, si andas por acá todavía de una vez, pues al argentino para aprovechar. ¿Te gusta la carne, me imagino? Mucho, sí, mucho. Sí, ahí está. Entonces, déjenme decirles, amigos, que el argentino es la auténtica parrilla argentina. Aquí en Mérida, tiene 15 años, por eso la celebración. Y gracias a Miguel Galloso, que es el dueño del argentino, pues puso este descuento a nuestros radioescuchas. Lo que tiene usted que hacer es ir al argentino, ya sea para cenar o para comer, y diga que escucha Fórmula en los Negocios y será acreedor del 30%. No espere más, váyase ahorita para allá en lo que escucha el programa. Y pues puede disfrutar de los cortes de carne que tiene el argentino. La verdad, la carne como debe de ser. Este privilegio es otorgado única y exclusivamente con motivo de los prestejos, prefestejos del argentino, que de seguro vamos a hacer pachanga por sus 15 años aquí en Mérida. Así es el argentino, cumple 15 años de ser el primer restaurante de parrilla argentina de lujo en Mérida. No hay otro. Y mire, tiene la ventaja de que le llevan toda la comida directa de la parrilla a su mesa, que eso es importante. No andan paseando la carne por todo el restaurante, mosqueándose y enfriándose. No, te la llevan. Empolvándose, además. Y estornudándose. Vaya al argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking, derechito, aunque esté lloviendo o el solazo en pleno, usted, entra directamente al argentino. No pierda la oportunidad, por favor, de hacerlo. Y también déjeme darle, contador, atención a todos mis amigos los contadores, porque Compaq y nos vemos, vamos el número uno, vemos el número al número uno. Compaq y ha creado para ti, sobre todo para los contadores, el primer programa de recompensas de contadores. Esto es muy... Yo creo que todos los contadores tienen Compaq y, ¿no? Ya, la mayoría. La mayoría. Así es de que si usted es contador y tiene Compaq y, ¿qué tiene que hacer? Pues recomendar el uso de Compaq con sus clientes, y usted cada vez que los registra en la página de Compaq y contigo, pues se va a ir haciendo acreedor a puntos que luego los podrá canjear por pues tabletas, por televisiones, con grandes premios, desde productos personales hasta de tecnología. Para más información te voy a dar el teléfono 01-800-2289-949. A ver, te lo digo de otra forma, 01-800-228-8949. Regístrate o métete a la página www.compaqycontigo.com. A ganar, mira que estos amigos, Compaq tiene 31 años en el mercado. también es una gran empresa de desarrollo de tecnologías de la información. Bien, amigos, me acompaña don Mario Montalvo de Grupo Montalvo y el señor Rafael Hernández, director comercial de Odontoprev, esta gran empresa brasileña que bueno, pues Mario nos la trajo para que nos platiquen. Oye, platícame, porque veo que traes unos datos verdaderamente impresionantes con relación al mercado de la gente. Bueno, todos. Oye, todos, ahora sí que vas a un mercado. Aquí no se te escapa nadie. Exacto. Sí. Ni el chimuelo. Exacto. Ni el que no tiene dientes, ¿no? Ok, bueno, pues te comparto esos datos. Aquí comentando, el 95% de los mexicanos no acude al dentista. Y cuando yo acude, creo que hasta más, ¿no? Pues es un dato, fíjate, de la Asociación Dental Mexicana. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y cuando acuden, solamente van cuando tienen dolor. Cuando el dolor ya no los deja. Sí, la verdad que... Bueno, así somos, me confieso que así somos. Y bueno, y otro dato interesante, que una vez que ya tenemos el dolor, pues estamos dispuestos a desembolsar lo que sea para quitarlo. ¡Ah, por supuesto! ¿No? Y otro dato muy, muy bueno, muy crítico... El mexicano promedio antes de los 50 años tiene al menos 3 caries. Yo creo que hasta antes, ¿no? Oye, bueno, desde los niños, por tanto dulce que comen, aquí ves a los niños ya con los dientes picados, ¿no? Sí, fíjate, es muy triste, pero sí vemos una oportunidad nosotros de negocio, pero más que de negocio, yo creo que es una cuestión de una cuestión social. Yo lo veo también. Que tenemos como... también que nosotros, Como empresa transnacional, como empresa grande, pues tener que poner nuestro grano de arena con productos, con planes que ataquen justamente estos problemas. Yo sí lo veo como un producto social, simplemente comparando los precios. Ahorita Mario nos lo estabas comentando, ¿no? Oye, una ondodoncia o quitarte los dientes picados, una reconstrucción de tus dientes, te llevas 30, 40 mil pesos en una sentada más. Pues yo creo que sí. Y si hablamos de un niño que requiere un tratamiento para ordenar los dientes, pues puede ser 35, 40, 50 mil pesos lo que cuesta un tratamiento fácil. Completo para un niño. ¿Y cuánto cuesta el seguro? Porque ahí es donde está el beneficio enorme, ¿no? Fíjate que antes de contestarte el tema del precio del seguro, me gustaría nada más también agregar que dentro de lo que... de los datos aquí curiosos, es que problemas de salud bucal pueden agravar otros padecimientos. Ok, correcto. Nosotros tenemos identificados ahí en toda esta historia que tiene Odontoprev, que al final del día, pues, la caries es una bacteria. Bueno, por supuesto, sí, se generan bacterias en exactamente, la boca. Exactamente, una bacteria genera la caries. Esta, al hacerse profunda, pues, llega al tema de las raíces. Correcto. Que ahí la solución es las famosas endodoncias. Sí. Que hay que quitar la raíz. Aquí el tema interesante con las endodoncias es que requieren de una curación. Correcto. Y esa curación requiere también que se ponga un antibiótico. Muchas personas se quedan con la curación y ya no regresan a terminar el... Pero muchísimas, sí, cierto. El costo de la endodoncia es muy alto. Y al final, la caries, cuando no se trata, pues se va al torrente sanguíneo porque pues tenemos muchas pues, venas. Pues es la entrada del alimento, sí. Y eso se va pues a muchas partes, ¿no? Por la cercanía que tenemos con la pues, con el corazón, genera paros, ¿no? En gente muy joven. Cardiopatías, ok. Cardiopatías y paros cardíacos. O sea, hay mucha gente que se muere, que no lo sabe y que al final fue por un tema. Porque no se curó una muela. Sí, se están cuidando del colesterol y se mueren una porque no bacteria, se cuidan la boca. No se cuidaron la boca. Es tremendo los datos y yo creo que, bueno, lamentablemente, amigos, aquí en nuestro país, pues tanto la falta de educación, la falta de prevención y también, pues lo diría, la falta de empresas como Odontoprev, que vengan, vienes a solucionar un problema de salud. Exactamente, yo creo que es un tema de salud nacional, ¿no? Que este tema, por las cifras que acabamos de comentar. Y contestando ahora a tu pregunta de cuánto cuestan o más o menos en cuánto están los planes, tenemos planes pues que nosotros los denominamos por sus niveles de cobertura, desde un plan elemental, un plan básico y un plan completo, donde sus nombres comerciales de nuestro plan completo se llama Integral Plus, Este plan cubre desde el tema de prevención, limpiezas dentales, control de placa, flúor, sellador. Cubrimos diagnóstico, operatoria dental. Órale. Odontopediatría, radiología. O sea, para los chiquitines. Exactamente. Oh, ¿también? Okay. También a los chiquitines les podemos poner esos famosos selladores que se les ponen sí, ahora. Sí, sí, cómo no. Para evitar las caries. Cubrimos endodoncias, procedimientos de urgencia, periodoncia, prótesis. Y este plan, hablándolo para un individuo, y estos planes que cubren hasta 83 procedimientos, ajá, anda costando un costo mensual de 126 pesos. A ver, ¿estás seguro? Totalmente. 126 seguro. Pesos al mes. Al mes por tener una protección total en tu boca. Qué barbaridad, amigos. La verdad que esto está sensacional. Sí, 126 pesos al mes. No ande pagando los 15, 20 mil pesos cuando le duela la muela. Claro, cuídela desde ahora. Pues sí, por ciento. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando ahora esta banda Vintage Trouble de Los Ángeles, California. Es una buena banda de rock, rock and roll. Vaya, ahora sí veo que aquí el género es rock and roll. Y esta canción se llama Total Strangers. Buena música, ya saben, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Si usted va manejando y ya está lloviendo, extreme precauciones, quédese con nosotros. Tenemos un tema y una entrevista sensacional. Y ahora sí que pues no va a tener pretexto usted para no atenderse en la boca, porque pues con lo que les trajo Mario Montalvo hoy aquí es sensacional. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación que es importante para usted, porque estamos hablando de temas de inversión, que es importante, sobre todo en estas épocas de panoramas pues tenebrosos en cuanto a las finanzas. Hay que tener los lugares para la mejor inversión. Una mejor inversión hoy pues es en bienes raíces, y nuestros amigos de Grupo Sadasi, 40 años contigo, estamos seguros que adquirir vivienda es la mejor decisión de tu vida. Septiembre representa el mes de la libertad. Todavía estamos para que usted se independice comprando su casa. Rompe las ataduras de pagar renta y encuentra la total independencia adquiriendo tu propia casa. Te invitamos a visitar Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Siéntete libre recorriendo sus amplias avenidas. La verdad que qué bonito que una empresa socialmente responsable desarrolle fraccionamientos pensando verdaderamente para que usted viva cómodo y su familia y tengan todo a la mano. La verdad que Las Américas tiene un equipamiento de primer nivel, diseño urbano, teniendo todo lo necesario para vivir de forma cómoda y segura. Recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión, y ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito posible. Créemelo, tú entras a las oficinas de Grupo Sadasi y sales con casa, porque te van a encontrar el crédito que se acomode a tus necesidades. Te voy a dar el teléfono 941-2185, o métete a su página por internet www.sadasiyucatan.com.mx. No pierdas verdaderamente la oportunidad de encontrar esto. Y además, déjeme rematar la mención de hoy, porque Sadasi está programando la primera ruta Sadasi Los Héroes Mérida. No puedes dejar de participar. Van a tener tres categorías: los masters, que se van a dar dos vueltas al periférico; los medianos, que se van a dar una vuelta al periférico, saliendo todo desde el fraccionamiento Los Héroes. Y en el fraccionamiento Los Héroes, para todos los chiquitines, va a haber una pues una pista para que se den toda la vuelta por el fraccionamiento y verdaderamente disfruten. Será la primera en su tipo, organizada por una empresa privada, y garantiza a sus participantes ser el evento de alto nivel competitivo. Se esperan 300 ciclistas. Esto va a ser el domingo 25 de octubre del 2015, 7:30 de la mañana, partiendo del desarrollo Los Héroes. Tiene un costo de inscripción de 250 pesos. Mire, la pura playera vale más. Te van a dar una bolsa ecológica, playera dry fit de ciclismo, y derecho a participar en el convivio, que después de la ruta hacen un convivio nuestros amigos de Sadasi con cochinita, botargas. No, una fiesta completa. 24 de octubre de 2015, inscríbete, te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos, 941-8816. No pierdas la oportunidad de inscribirte. Bueno, me acompaña don Mario Montalvo de Grupo Montalvo y Rafael Hernández, director comercial de OdontoPref, y estamos platicando sobre esto. Yo lo diría, pues quizá no es novedoso, Rafa, pero sí único, ¿no? O sea, tienes competencia en México, que hay otras compañías que ofrecen seguros dentales. Sí, hay algunas compañías que ofrecen seguros dentales. Nosotros actualmente creemos que tenemos 5 valores que nos distinguen o por qué contratar un seguro de OdontoPref. Ok. Y el primero es que nosotros damos y disponibilizamos el expediente del paciente. Ok, o sea, tú le das seguimiento al paciente en tu red, en tu plataforma digital. Exacto, yo le doy el seguimiento, pero no únicamente el seguimiento, sino que además se lo puedo mandar por correo electrónico. En México pocos sabemos que somos dueños de nuestro expediente médico. Y obviamente el bucal también es parte de... Pero con todo lo que ya nos platicaste, eso es fundamental. Entonces nosotros lo que hacemos es disponibilizarlo, entran a nuestra página, a nuestros asegurados, no lo solicitan y se los enviamos. Y otra y una cuestión que va relacionada con el expediente es que nosotros en los tratamientos tenemos una segunda opinión de calidad. Okay. Un tema de auditoría. Claro, claro. Que desde Brasil tenemos a un equipo de odontólogos y de gente que está revisando cada uno de los procedimientos. Algunos los hacemos previos, algunos los hacemos posteriores. O sea, hay un contacto directo con el cliente cuando está obteniendo los servicios dentales. O sea, tienes gente, me imagino que es un call center donde te atienden, atiendes a todo el mundo que tenga alguna duda, su expediente, etcétera. Sí, es correcto. Bueno, tenemos el CAT, que es el Centro de Atención Telefónica, y a lo que yo me refiero puntualmente sobre el tema de la auditoría y la calidad, es que tenemos desde Brasil a un grupo de personas que cada vez que un odontólogo en México está revisando y sacando el tema de radiología. Correcto. Y toda la cuestión del expediente del paciente, posterior a un tratamiento, este equipo que está en Brasil lleva una revisión de calidad. Oye, eso también es como un soporte para el doctor, ¿no? No, claro, y le da una garantía y una retroalimentación muy valiosa. Por supuesto, en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera. Exactamente, esa es una parte. El segundo valor que yo tengo aquí dentro de lo que ofrece OdontoPref es que somos una compañía que cubrimos preexistencias. Eso lo hacen algunos de mis competidores, pero nosotros somos la única compañía que cubrimos retratamientos. Si alguien ya tocó tu sí, pieza, sí, y quedó mal, yo la cubro. Ah, órale. O sea, compro el seguro y aunque ya me la hayan medio curado, tú me la curas. Si no quedó bien, exactamente, yo lo cubro. Oye, eso está sensacional. Porque yo también estoy seguro que hay muchos casos lamentablemente, de doctores que abusan y que te hacen mal trabajo y ya no regresas y te quedaste gastado y te quedaste con un malestar en la boca. Sí, eso es común, desafortunadamente, y nosotros lo cubrimos. Wow. El tercer valor que nosotros tenemos es que no tenemos límite en las piezas. Algunos competidores de nosotros lo que hacen es que limitan el número de veces que tocan una pieza dental. Nosotros no tenemos ningún límite. Bueno, pues tenemos, ¿qué? 52 piezas bucales. Aproximadamente. Sí, más o menos. Más o menos. Hay algunos más que menos. Tienen más. Exacto. O colmillos más largos, pero bueno. O sea, no tienes ninguna restricción. Lo único que me limita es la suma asegurada, pero esa la podemos ofrecer de una forma muy atractiva. Nuestros planes tienen 10 mil pesos de suma asegurada, que ya está demostrado que con eso puede ser suficiente. Pero si en alguna empresa, pues que invitamos a las empresas, ¿no? Claro, que aquí es importante, es una prestación que una empresa debería darle a todos sus trabajadores. Exacto, es algo que la distingue, pues que para el tema de la retención de su talento, claro, puede resultar muy interesante para diferenciarse dentro de la oferta que ellos ofrecen hacia el mercado. A lo mejor en algunas industrias está muy competido el tema de prestaciones y nosotros somos una opción muy interesante. Por supuesto, sí lo puedo creer. Oye, y en esto de las prestaciones para los trabajadores, si nada más me quiero arreglar la sonrisa. No, pues el tema de la sonrisa, fíjate que está muy relacionado con el éxito y está muy... por supuesto, sí. Y es un rasgo distintivo que nos hace únicos a los seres humanos, ¿no? Es una cuestión no verbal que nos hace... que nos abre puertas. Yo digo que la vista es una... Correcto. Dicen que es la ventana del alma. Correcto. Y para mí la sonrisa es una cuestión de abrir nuevas oportunidades. Por supuesto. Oye, mira, que muy completo, Mario. Total. Este es el integral, porque veo que tienes varios niveles de cobertura. La completa, la básica, elemental, masivo básico y masivo elemental. ¿Cuál es la más completa? La más completa es mi plan integral plus, que cubre 83 procedimientos. Ok, y fue la que nos comentaste. Y que cubro a una persona por 126 pesos y a una opción familiar que cubro al mismo titular y a tres dependientes. Estos pueden ser ascendentes, descendentes. Ok. No hay ningún problema. ¿A partir de qué edad? Hijos, hermanos, esposas, abuelos. Sí, todo, la parentela directa. Hasta cuatro personas. Pero de chiquitines, ¿desde qué edad? No hay límite en cuanto a la edad que yo tengo para este seguro. El que le salió el primer diente ya puede estar. En ese momento ya es sujeto de hacerse una limpieza. Claro, ¿no? O de que simplemente le ponga su ¿cómo se llama? ¿Qué le ponemos a los bebés, Mario? No, pues a lo mejor tampoco te acuerdas, que luego le andan poniendo ahí su roncito para que no le dé comezón a la salida de los dientes, ¿no? Oye, pues muy completos, muy verdaderamente interesante. Vamos a ir a un corte comercial, amigos, y ahorita regresando les vamos a dar los datos y sobre todo también a los doctores que se quieran inscribir a estos programas con Odontropref y aquí con Mario Montalvo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Round the Globe se llama esta canción de este grupo US 3, del álbum Symphonics, que fue el quinto álbum de música producido por Geoff Wilkinson. Es una música jazz, rap, fusion. Órale. Se oye bien, buena música. Mire, para ser martes y lloviendo, pues buena música. Vaya hacia su casa ya a descansar. Quédese con nosotros. Ahorita le vamos a dar información de dónde puede usted adquirir estos seguros dentales que están formidables. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Esto es un sueño, yo creo, de todo dueño de negocios. Olvídate de los relojes checadores tradicionales, son una verdadera antidiluvianos, ¿no? Son dinosaurios. Y además anti cualquier cosa porque generan puros problemas, ¿no? Olvídate de los relojes checadores. On the Minute es esta aplicación donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Nada más ahí yo les recomiendo que te tomen una buena foto para que siempre te reconozcan, ¿no? Con lo que obtienes información certera y confiable. On the Minute además te permite generar tu prenómina y la puedes exportar a los principales programas de nómina tales como Compaq. Y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Déjeme decirles que nuestros amigos de National Shop fueron premiados con esta aplicación On the Minute a través de la revista Info Channel, que es una revista a nivel nacional donde todos los distribuidores premian las mejores aplicaciones. Y en este caso On the Minute se llevó el premio de la mejor aplicación para el control laboral. Y es un sistema desarrollado aquí en Yucatán. National Soft es una empresa que ha trascendido fronteras, 100% yucateca, y pues aquí los tienes a la mano. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos, 941-50-77 y 941-56-76. ventas@nationalsoft.com.mx. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Y además, déjeme decirles, de corazón a corazón, nada mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, menos costoso, más relajado. Déjeme decirle que hágase un check-up, un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible, con la mejor tecnología disponible aquí en Yucatán que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas tienen. Ellos han invertido en tecnología de punta simplemente para ponerla a su servicio. Nosotros los asesoramos, bueno, los doctores del CEM, para diseñar el check-up a su medida. Vamos a tener noticias de nuestros amigos del Centro de Especialidades con un programa de check-up sensacional que van a traer pronto aquí. Váyase a calle 60 entre 35 y avenida Colón, enfrente del Hyatt, y diga que escucha Fórmula en los Negocios, hágase un check-up, más vale prevenir y no lamentar. Y bueno, pues ahí valga también la mención, a través de un seguro médico de gastos médicos mayores te puedes hacer un check-up, ¿no? Mejor no, te lo haces para no usar tu póliza de gastos médicos. Ah, mira, que, claro. Mira, por eso tenemos a nuestro especialista, correcto. Como claro. Siempre dices, Mario, los seguros se compran con salud, sí. No con dinero, claro. Con salud. Y es mejor necesitarlo, mejor no necesitarlo. Que no tenerlo. Que no tenerlo. Terrible posición, pero bueno, nos acompaña el señor Rafael Hernández, director comercial de OdontoPrep México. Mi querido Rafa, traes un productazo. Bueno, dinos qué tiene que hacer tanto los doctores para si se quieren afiliar a la red de doctores y a nuestro radio escuchas, dónde pueden comprar el seguro y qué tienen que hacer. Bueno, pues a los doctores, tenemos tres formas en las que nosotros podemos, digamos, afiliarlos. Correcto. E incluirlos a nuestra red cerrada. Correcto. Una, normalmente lo hacemos a través de los propios clientes, nuestros clientes corporativos o clientes de las colectividades. Ellos son quienes nos recomiendan en sus zonas de influencia donde les gustaría tener a sus médicos, okay, a sus odontólogos. Okay. Nuestra fuerza de ventas, en este caso Grupo Montalvo, ya sea él directamente o con su equipo de ventas, ellos también tienen identificados en dónde están los asegurados. Sí, y bueno, Grupo Montalvo, pues no soy yo quizás para decírtelo, ya lo sabes, pero pues tiene aquí toda la vida, 60 años en esta región. Mira, pues yo lo resumiría que cuando se juntan una buena compañía, correcto, un buen producto, correcto, y un buen asesor de ventas como es Grupo Montalvo, yo creo que está todo alineado para que sea algo exitoso, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro, contigo. Gracias, sí. Rafael. Y quisiera agregar algo. Tengo el gusto de conocer de manera personal al director general. Ok. Que hizo el favor de invitarnos y de hacer esta alianza de trabajo completa, integral. Donde nosotros somos OdontoPrep y OdontoPrep es Montalvo en esta zona. Ok. Comulgamos en algo que es muy importante. Toda empresa obviamente busca una rentabilidad. Por supuesto. Pero hay una premisa antes de la rentabilidad, el ser una empresa socialmente responsable. Correcto. Y no hablo de socialmente responsable, de que tengamos el numerito o que nos hayan reconocido porque tenemos fundación o porque hagamos algún servicio. Sí, o porque eres altruista. Exactamente. No, estoy de acuerdo contigo. Sino que cumple cabalmente lo que ofrece. Pero además que tiene productos que son realmente útiles para las personas que confían en nosotros. Entonces la rentabilidad se da en automático para OdontoPrep o para Montalvo si ofrecemos productos. Nada más déjame decirte, un restaurante que tenga 25 empleados por 2.500 pesos al mes le está dando a sus 25 empleados el privilegio de tener salud dental. Fíjate, y si comparamos nada. Esto con lo que cuesta el seguro social de un empleado al mes, es increíble el beneficio que podemos, o sea, trascendemos, porque esa persona va a encontrar una salud dental que deriva en muchas cosas. Desde y además la seguridad, una atención privada, Mario. Privada. Aunque hay un catálogo de médicos, él elige con quién va, clínica va, correcto. Y el empresario también puede favorecer al trabajador, permitiéndole a través de la nómina adquirir la protección para toda la familia, por ejemplo. Y que la verdad está sumamente accesible. O sea, estos precios, yo sé que todo esto es en base a un estudio actuarial y todo lo demás, porque tiene que ser negocio. Pero le dieron al clavo en que sea un servicio social. Yo sí lo veo así. Oye, a la gente cuando le duele una muela, ¿cuánto crees que le cuesta una consulta? 500 pesos mínimo, más las sacadas y le sacaron la muela y tantán. Y aquí por 120 pesos al mes, perdón, sí, 120 pesos al mes, tienes una atención permanente. Te van a arreglar la boca de todo a todo. Totalmente. Sí, sí, sí, exacto. Es correcto eso. Totalmente correcto. Es, estamos hablando de dinámicas de costo, ¿no? Correcto, aquí, dinámicas. Aquí la dinámica de costo es el precio, tratar de mantenerlo. Correcto. Tener un pico inicial en cuando estamos, digamos, dejando sana una boca, y lo demás se vuelve un tema preventivo. Ya cuando la gente disfruta de una salud bucal. Claro. Y cuando disfruta de este tipo de servicios, es cuando al final reconoce y obtiene este último beneficio, que es mantener, así como nos cuidamos la parte estética, como nos cuidamos algunas otras cuestiones, ¿no? En una buena alimentación. Correcto. Yo creo que hacerlo ya, y tener también una salud mental, yo creo que combinar todos esos factores y meter y adicionar el tema de la salud bucal, pues estamos realmente cerrando en todos los aspectos, ¿no? Pues yo creo, amigos, que no pierdan verdaderamente la oportunidad. Mario, ¿dónde los pueden localizar? Tanto para los doctores, para la red de doctores, los odontólogos. Como siempre, en la calle 21, número 151A, en la colonia Campestre. Desde hace ya, desde 1980, estamos en esa ubicación. En esa. Y, o a los teléfonos, 944-5745. Oye, sensacional, Rafael, la verdad que los felicito, y además una empresa pues de ese tamaño es orgulloso. Qué bueno que vienen a México, y qué bueno que están en México haciendo esto, ¿no? No, pues muchas gracias. Yo, adicionalmente a los datos que nos compartió el señor Montalvo, agregaría que nos pueden también dejar información en nuestra página, okay, que es www.odontoprev.com.mx. Ok. Odontoprev es, se escribe como odontólogo hasta la odonto, y prev de prevención. Entonces, okay, es odontoprev.com.mx. Ahí pueden pedirnos, solicitar información y gracias, también Rafa, enviarles, ¿no?, lo que necesiten. Gracias, Rafa. Mario, gracias. Adiós. Bien, amigos, gracias. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.